El año pasado estuvimos haciendo un seguimiento de lo que fue la toma de los terrenos de abasto, que finalmente fueron expropiados en mayo del año pasado, y en ahora las familias que están habitando esas 56 hectáreas están nuevamente realizando reclamos para que, más allá de la expropiación, el Estado se ponga las pilas y les garantice condiciones para habitar ese lugar. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Ramiro Bercegar, que es uno de los referentes que ha estado y con el cual hemos hablado mucho el año pasado cuando se estaba produciendo la toma de los terrenos en abasto. Buenos días, Ramiro. Vanina te saluda. Buen día, Vanina. Buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Querés contarle un poco a la gente en qué situación se encuentra luego de la expropiación de los terrenos de abasto? Bueno, vos lo dijiste recién. Poca pila por parte del gobierno para avanzar en la urbanización del barrio. Porque el 13 de mayo, como vos bien lo decías, se expropió después de esa sesión maratónica e histórica de la Cámara de Diputados y Senadores. El 24 de septiembre pudimos recién entrar a la tierra luego de que la provincia tome la posesión formal de la tierra después de haber pagado una cuota del 25% de lo que sale el valor nominal del terreno. Se empezó a medir la tierra, alrededor de 700 lotes, y el 9 de diciembre entramos cada uno a su lote. Lo que nos encontramos es que hoy, primero, que hay 45 familias que ya están viviendo adentro, que han armado de forma precaria su casita, con madera y con nylon han armado sus casas, y que son 45 familias que hoy están viviendo sin luz y sin agua, porque en todo el predio no hay luz y agua. Tengamos en cuenta que esos son 41 hectáreas. Si las empresas de DELAB y ABSA no hacen las obras, es imposible que llegue agua a 500 metros de distancia del lugar más cercano donde hay agua. Entonces, tenemos una situación muy, pero muy difícil, y donde a la vez venimos con este gobierno, sigue funcionando la mesa de gestión. Nos llama la atención de que no esté participando los funcionarios nacionales de esa mesa de gestión, sí participan los funcionarios provinciales y municipales, y lo que no nos dan respuesta a este primer planteo que le hacemos, que es que se avance con respecto a los servicios de luz y agua. Pero a la vez, hace unas semanas, un grupo de delegados nos acercamos a la Secretaría Nacional de Hábitat, y ahí nos han planteado que este año el gobierno, nos han dicho, va a destinar 25.000 el dinero para con la construcción de 25.000 viviendas en todo el país, y la sorpresa que nos hemos encontrado es que no está ni siquiera el pedido hecho para que las familias de abasto, o algunas de las familias de abasto, o las 1.000 familias de abasto, puedan acceder a ese plan de vivienda. Quiero decir que la ley, el artículo 3 de la ley, plantea claramente que los servicios, las infraestructuras y la tierra se tiene que hacer cargo el Estado, y seremos los vecinos quienes tenemos de 10 a 25 años para pagarlo. Por lo tanto, acá nadie está pidiendo que nos regalen nada, sino estamos pidiendo que el Estado destine el dinero para que después nos dé la posibilidad a cada uno de los vecinos, la posibilidad para poder ir pagándolo a medida que vaya avanzando la infraestructura, los servicios y el plan de vivienda del barrio. Lo que sí creemos que es claramente una señal política de este gobierno, porque aparentemente plata para la infraestructura, plata para los servicios, plata para el plan de vivienda no hay, pero plata para los subsidios de las petroleras, plata para los banqueros, con respecto a respetarle el dinero futuro que dejó el paquete el gobierno anterior, plata para los fondos buitres sí hay. Entonces, creemos que es una señal política, por lo tanto la señal política que dimos nosotros el viernes y en el día de hoy también, el viernes fue cortar la 520 y la ruta 30, y la, perdón, la 520 y la 214, y en el día de hoy seguimos el plan de lucha junto con los compañeros de la Federación Nacional Campesina y de la SOMA, junto con compañeros de la Corriente Clasista Combativa, que estamos cortando la 520 y 36. Ramiro, Diana te saluda. Además del corte, ¿qué tienen pensado hacer? ¿Cuál es el plan de lucha que tienen pensado? Bueno, va a seguir el lunes que viene en el marco del feriado, en el feriado largo, vamos a reducir la ruta 2. La semana que viene, el día lunes, eso es lo que resolvió la asamblea. Nosotros lo que queremos es que vuelva a existir esa, o que se vuelva a reunir esa mesa de gestión con las tres patas del Estado, municipio, provincia y nación, y que avancemos en dar respuestas en concreto. No tenemos problema de sentarnos con los funcionarios. Cada dos semanas nos sentamos con los funcionarios. El problema es que no hay solución en concreto para ninguno de los puntos que le venimos planteando. Uh-huh. Ramiro, ¿cómo están las familias? Porque imagino que luego de lo agotador que fue la toma del terreno con la represión policial y con la falta de acción de parte del gobierno, ¿cómo están hoy cuando finalmente consiguen la tierra pero no tienen respuestas concretas ahora para construir sus casas y para que lleguen los servicios? Están con el ánimo bien por arriba porque sabemos que el camino que tenemos que transitar para ganar, ¿no? Tenemos que transitar un camino que será como el que nos permitió ganar la tierra, que es el de la lucha y el de la unidad con todos los sectores. Ramiro, te agradecemos mucho y le recordamos a la gente que ahora están en Ruta 36 y 520 unidos con la Federación Nacional Campesina y los productores frutihortícolas. Y la CCC. Muchas gracias. Chao. Ahí pasaba Ramiro Verdes.